Infancia de Adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Ichi Composite. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más y bienvenidas a este su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes compartiendo esta noche, pues, el segundo programa del 2020, y estoy con unas grandes invitadas aquí en esta noche, como ustedes ya, muchos ya las conocerán, aquí a la Coca y a la Mota, que están con nosotros acompañándonos desde la Pacha Queer para hablarnos sobre la Performácula 2020. Así que, chicas, bienvenidas, que gracias por estar aquí conmigo aquí, y por supuesto con el Adrián también en cabinas. ¿Cómo están? Hola, babies, a todas esas cuerpas vagabundas, a todas esas hermanas que nos están escuchando. Pues nada, estamos súper extasiadas de otra vez vagabundear a través de las oídas de todas esas cuerpas bowleristas que están ahí siguiendo Punto Diverso. Estamos súper emocionadas, estamos súper agotadas también con toda esta organización de la Performácula, pero nada, estamos súper contentas y nada, pues ahorita les vamos a contar un poquito más de todo lo que estamos conspirando. Así es, y por acá la Mota, a ver, cuéntanos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo han estado los trajines de estos días? Cuéntanos. Hola, hola, hola, hola, babies, a todas las hermosas hermanas que se conectan a esta emisora subversiva, esta emisora hacker. Les invitamos, bueno, primero nosotras, obviamente cansadas, como dice la Coca, jodidas pero contentas, así, como dice la Buica, fabulosa, jodidas pero contentas. Entonces, obviamente demanda mucha energía, muchas actividades, mucho tiempo también, pero sin embargo estamos muy contentas porque se está dando, se va a dar. El 21 de enero es la ceremonia de inauguración, así es que bueno, ya estamos súper contentas de recibirles y también de ya extenderles la invitación. Es una entrada libre y lo bueno es que pues todo lo que, bueno, no todo, pero pues muchas de las cosas que se habían conspirado van a suceder. Vienen las hermanas de otras fronteras, justamente es un festival transfronterizo. Wow. Entonces vienen las hermanas guerrilleras, subversivas, contraculturales, de latitudes de Colombia, de México, de Brasil, de Perú, también viene una compa de Montreal también, otra compa de España. Bueno, vienen algunas cuerpas transfronterizas, como decía la Mota, y nada, pues va a estar súper on fire toda esta semana insurrecta acá en Quito. Así es, ya la próxima semana, ¿no es cierto? Ya empieza todo lo que es la Performácula desde el día martes, me parece, ¿no es cierto? Con toda una semana de performáticas, de exhibiciones, de todo un poco. Bueno, yo la verdad me sorprendí mucho con todas las actividades realmente que va a haber, con todas la semana también. Entera, ¿cómo la semana logra? Entera, sí, como y bueno, tanta disidencia junta, me encanta, porque quizás estos espacios tal vez hay muy pocos, ¿no? Y que ahora se lo tome inclusive hasta desde la Casa de la Cultura también, para que quizás, ¿no?, otro público, quizás al que no está acostumbrado o que no está dentro de las disidencias, también pueda conocer estas otras formas de mirar el mundo, de expresiones y hasta además de otras latitudes, como decían ustedes. Así es, babies. O sea, justamente esa es la incitación, ¿no? Esa es la incitación a que otras cuerpas, a que más cuerpas, mejor dicho, a que más identidades, a que más cuerpas soberanas se sumen a estas actividades. Y como nosotros decimos, y el hashtag que estamos manejando para el festival, abre la cula. Así es que, babies, vengan para abrir la mente, pues como decía una amiga, sentir con la cerebro y pensar con la corazona. Y pues bueno, o sea, es definitivamente para nosotras ha sido también como una especie de ilusión, digamos, de sueño un poco, hacer este encuentro. Nosotras habíamos salido también a encontrarnos con otras hermanas durante todos estos tiempos de travesía con la Pachacuir. Ya son como 7 años que estamos taconeando subversivamente por la Vía Yala, y pues ha sido también siento que esto es un poco también como el no sé si el resultado, pero como justamente la materialización de esas conspiraciones, de esas juntancias que nos ha dado la Universa con tantas monstruas, como tú dices, con tantas subversivas, y obviamente dentro de esta también, pues, Babies, en la inauguración ya vamos a encontrarnos con todas las expresiones disidentes, como decimos, indisciplinas de arte. Sí, porque muchas veces cuando se proponen este tipo de festivales siempre tienen esta dinámica muy mainstream de traer al artista súper reconocido de otro lugar y se empiezan a invisibilizar los procesos locales, ¿no? Entonces, para nosotras, más allá de que sea un encuentro transfronterizo, la finalidad también es visibilizar que aquí en la región, aquí en la latitud de Quito, bueno, en Ecuador, se están generando procesos desde hace mucho tiempo. Entonces, esta es como una plataforma, esta es una telaraña de conspiraciones donde vamos a mostrar lo que se viene haciendo y también a intentar confabularnos con los otros contextos de otras latitudes, porque nos damos cuenta de que justo en este caminar que hemos tenido con la Pachacuir, a la final no hay mucha cosa que nos diferencie de Colombia o de Brasil, porque vivimos en unos tiempos neoliberales, fascistas, que nos están asesinando, que nos están matando. Entonces, ¿cómo nosotras, cuerpos disidentes salidas de una heteronormatividad, también le podemos hacer frente a esta arremetida biologicista, fundamentalista, fascista y neoliberal? Porque también a nosotras nos afecta, ¿no? Definitivamente, es algo que compartimos quizás, como tú decías, ¿no? Como inclusive desde estas experiencias que se comparten y que ustedes quizás han sido como esas... no sé cómo es. Sí, ¿no? Las que nos han hecho conectar, ¿no? Con ese mundo también subversivo de otras latitudes, que me parece súper interesante. Chicas, ¿qué les parece si vamos a un corte? Vamos a un corte como musical. Y yo me tomé el atrevimiento, por supuesto, de poner en este programa una de sus canciones, de las que creo que sea uno de los himnos, creo yo, ya del tema acá subversivo en Quito. Así que vamos a escuchar entonces Mi Cuerpo Es Libre, de Pachacuir. Yes. Pachacuir. Fatidiosas. Pachatim. LP on the beat. La mota. La coca. Chucky Beach. Satanasa. Otra gata. Miau. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana, mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Placer y disidencia contra la violencia de quien quiera controlar tu existencia. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana, mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Glamour y decadencia contra la opulencia, todas juntas a gozar sin vergüenza. Amadas y sumisas, rebeldes combativas, no creemos en doctrinas, nuestra lucha es de alegría. Suspirando disidencias desde nuestras trincheras, afilamos las propuestas sin fronteras ni banderas. Jodiendo géneros contra toda autoridad, rebeldía en nuestras cuerpas, amor, sororidad. Cortando las garras, al patriarcado, liberamos nuestras cuerpas de sus dioses, de sus amos. Somos festiva rebeldía amoral, monstruas disidentes no nos van a silenciar. No nos van a silenciar. No nos van a silenciar. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Placer y disidencia contra la violencia de quien quiera controlar tu existencia. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Glamour y decadencia contra la opulencia, todos juntos a gozar sin vergüenza. Ni un minuto de silencio. La libertad no está en consenso. Somos brujas resilientes contra toda inquisición. Monstras eternas, tu maldición. Empoderados, autofensivas y emancipadas, construcción en proceso. Ya no tenemos miedo. ya no tenemos miedo. Taconeos subversivos transmutando estereotipos. Taconeos subversivos transmutando estereotipos. Taconeos subversivos transmutando estereotipos. Vos que estás ahí, vos que nos insultas. Vos que estás ahí, vos que no te inmutas. Vos que estás ahí y hasta nos torturas. ¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar? ¿Cuántas cuerpas más tú vas a asesinar? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? ¿Cuántas cuerpas más? Tu violencia misógina hay que soportar. Vos sos un machista, vos sos un fascista. Vos sos un racista, fucking moralista. Y yo, anarcofeminista. Y yo, lesbofeminista. Y yo, transfeminista. Y yo, una fruta abortista. Y yo, marica transformista. Y yo, ameba radical. Somos amebas con toques vagabundas. Somos marranas con roces nauseabundas. Somos unas guarras pero nunca de tu cama. Una loca trastornada. Una puta desquiciada. Una yogui empoderada. Contra el patriarcado feroz. Contra el patriarcado feroz. Contra el patriarcado feroz. Yo levanto mi voz. Contra el patriarcado feroz. Contra el patriarcado feroz. Contra el patriarcado feroz. Levanto mi voz, levanto mi voz. EC Composer. Y bueno, estamos de vuelta aquí en Punto Diverso y ya compartiendo este espacio. Ahora sí, volvemos a dar la bienvenida a la transmisión en vivo a toda la gente de Punto Diverso que ya se está conectando a la transmisión en vivo. Así que bueno, estamos aquí junto con la Coqui y la Mota, pues precisamente para hablarles de todo lo que será la Performácula, que en bueno, desde el próximo martes empezará desde el 21 y hasta el sábado 25 será la Performácula. Así que aquí están las chicas para que nos hablen todo, cada uno de los detalles, bochinches, todo, no mentira. Bueno, todo que nos cuenten sobre lo que será la Performácula. Primero, para empezar, cuéntanos un poco cómo nació la idea de la Performácula, ¿no? ¿Cómo surgió esta cuestión de, no sé, como transversalizar quizás todas estas, como decían las antidisciplinas, ¿cómo eran las? Las antidisciplinas, antidisciplinas, sí. Porque se dice, ¿viste disciplinas de arte? Entonces nos gustan disciplinas, ¿no? También. Me encanta. ¿No? Transdisciplinas también. Transdisciplinas también. Bueno, la Coca, ya saben, como siempre, hay creativa. Yo hago trans. Justamente, digamos, creo que el nombre, bueno, un poco siento que viene del... Es un devenir, ¿no? Como nuestras mismas cuerpas, ¿no? Somos un constante devenir y creo que el nombre justo también es resultado de esto, digamos. Nosotras en el proceso de la Pacha también veníamos ya, iniciamos con una propuesta hablando sobre género, sobre subversión de las corporalidades, de las identidades, y luego nos fuimos también transversalizando, como bien dices, con el tema de la explotación a la tierra, con el tema de salud pública, con el tema de educación, o contra educación, contra cultura, y entonces poco a poco, digamos, hemos ido sumando, sobre todo sumando pensamientos, sumando esfuerzos, sumando juntancia, hermanas que hemos encontrado en la camina, y pues yo creo que de eso también es parte de la Performácula y también de un juego que queríamos hacer entre esto de abrir la cula, como decimos, ¿sabes? En una metáfora de decir, en una metáfora de no darle tanta hegemonía al cerebro o al pensamiento, porque muchas veces solo nos quedamos en esa parte. Entonces para nosotras también la performance o el hecho de estar en un escenario, de transformarnos, de, no sé, de expresar tu corporalidad, tu identidad, es también un ritual. Es un ritual en el cual nosotras no solamente estamos pensando, sino estamos sintiendo en el momento. Y estamos también entregando nuestro sentir, nuestra, ¿sabes?, nuestra parte de nuestra existencia al público, ¿no? O a las personas que nos quieran mirar, digamos. Y eso es un compartir. Entonces, para nosotras también es un poco salir justamente del, del pensar e ir al sentir y al compartir. Entonces yo creo que eso también es parte de esto de abrir la cula que hablamos, es una metáfora de esto, de romper estos estereotipos, estos estigmas de cuál es el pensamiento correcto, cuál es la política correcta, cómo nos debemos comportar, cómo nos debemos sentar. Y creo que eso es justamente el motor o la fuega que enciende esta hoguera, ¿no? El hecho de cuestionar la norma, cuestionar la regla, cuestionar si existimos realmente seres de una forma que son aceptadas y otras que por su existencia, su corporalidad, su presencia no lo son. Y bueno, un sinnúmero más de binariedades que en las que estamos inmersas, babies. Sí, bueno, que a la final esta propuesta de la performácula es algo que nosotras ya la venimos haciendo, creo que 7 años, ¿no? En la Pachacuir, en cada evento que nosotros lo hacemos, siempre ha sido un evento, siempre han sido propuestas mancomunadas, colectivas, han sido propuestas de politizar la fiesta, de visibilizar otros procesos contraculturales, sino que ahora se nos metió esa incitación en la cabeza de quererlo hacer en una semana de forma un poco más transfronteriza y con el pretexto de llamar a todas esas brujas, a todas esas monstruas con las cuales hemos tenido la chance de reencontrarnos y que también nos hemos dado cuenta de que en otras latitudes, en otros contextos también están pasando fatal, también hay un montón de transfobia, de monstruofobia, de clasismo, también hay esta exclusión de acceso al arte y a la cultura, porque claro, no te validan porque vos no has estado, no sales de una escuela de arte o no has seguido algo de artes escénicas. Entonces creo que esta es en sí una propuesta de algo que ya hemos venido haciendo, pero en grande, como quien dice, o sea, botar la pacha por la ventana, ¿no? Botar la pacha por la ventana. Casa de la cultura. Sí, y además debes también genial de todo. Recordarles que, bueno, Performácula, que eso también es como un poco la anécdota, ¿no? Finalmente, Performácula también es como una especie de otra identidad del festival, porque en realidad el festival se llama Libres y Soberanas. Uh-huh. Pero es como nosotras, ¿no? O sea, adoptamos diferentes identidades, diferentes autodeterminaciones. Entonces, por eso creemos también que el festival Libres y Soberanas, que es como, decimos, el nombre de cédula del uh-huh. festival, tiene su nombre autodeterminado, que es Performácula. Pero el festival es Libres y Soberanas. Me encanta. Y claro, eso también es una parte, como siempre decimos, de hacer guerrilla, ¿no? Sabes, de ir hackeando, de entrar también a los sistemas. Por eso también es una apuesta de estar en la Casa de la Cultura, ¿no? Porque como tú decías, muchas veces la Casa de la Cultura u otros espacios de fomento cultural en el país, en Quito especialmente, son muy acartonados, son muy clásicos, o presentan cierto alineamiento, ¿no? Cierta forma de expresión de arte o de cultura. Y creo que esa también es una apuesta justamente para nosotras, es un reto también, el entrar a estos espacios para desde dentro mostrar nuestra propuesta también, ¿no? Hablar de los temas que nos interesa hablar y no solamente estancarnos en una estética, no en una poética, en una estética de lo que es arte, sino ir más allá a temas de salud, de educación, de violencias. De todo lo que nos atraviesa, uh-huh. quizás a todas las cuerpas que estamos, no sé, habitando aquí en Quito, porque justamente de eso se trata, ¿no? El espacio de convivir con esas diferencias, de entendernos, ¿no? De conocernos, porque realmente, claro, de pronto, como decía la Coca, el mainstream es como lo que más está ahí presente. Y lo que la gente dice, esto es el arte de Quito, esto es el teatro de Quito, esto es la danza de Quito, pero ¿qué pasa, no? Con todas esas otras propuestas que justamente acá, entonces, en el festival Libres y Soberanas y la Performácula. Acá performa. Ajá, alias la Performácula, me encanta. Así que estamos entonces todas muy muy emocionadas de realmente ser parte de esto. Y bueno, ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es la gran agenda? Bueno, siempre fuimos excesivas, cariños, atrás. Entonces se suponía que esto tenía que ser solo de 2 días, pero al final decidimos hacerlo de 5 días, pero también apostándole a que esto es un trabajo colectivo, ¿no? O sea, esto no es una propuesta de la Coqui, de la Mota, ni siquiera de la Pachacuir, sino es una propuesta que se está generando desde muchas individualidades, desde muchas colectividades, desde muchos procesos de la región, locales. Entonces, a la final, la Performácula la estamos armando ayudando un montón de personas, un montón de cuerpos, un montón de proyectos. Y bueno, la Mota tiene ahí en sus manos toda esa bitácora de la performácula. Así es, babies, así es que todas invitadas. Si es que no tomaron apunte, apunte ahora, babies. Martes 21 de enero a las 6 de la tarde empieza la jornada... La ceremonstra. Empieza la jornada marrana, la jornada guarra de una semana de conspiraciones a las 6 de la tarde en la Demetrio Aguilera Malta, donde vamos a presentar primero una sorpresa. Es una sorpresa de la Pachacuir que hemos venido también confabulando, conspirando durante 2 años, que la vamos a ver también, donde obviamente aparece también Amora. Oh, bueno, Dios. ya le damos la primicia. Ya imaginé, todo tarda, hermana, pero llega. Todo tiene su tiempo, su proceso también. Lo hemos estado incubando justamente y mira, justamente las cosas se dieron, se cerraron, salieron de la horna y ya está. Entonces, bueno, es una sorpresa, si es que vengan a verla. No queremos develar mucho detalle porque nos gustaría mucho que compartamos todas en el momento. A partir de eso es como la primera incitación, digamos. Este pequeño compartir de la Pachacuir, de lo que ha sido estos últimos años de la Pachacuir, de toda la travesía, bueno, no de toda, pero digamos de parte de la travesía y parte también de todas los episodios también pues de violencia que hemos vivido, ¿no? Como colectiva, como hermandad también, de las hermanas caídas y bueno, una serie de compartir de todo lo que ha sido este taconeo, como decía la Coca hace un momento. Y a partir de ese momento, babies, las puertas y las telonas se abren, las lentejuelas brillan y las luces se encienden para ver a las hermanas que van a hacer su performance, van a poner la cula, van a abrir sus cuerpos, directamente mostrando performance. Entre ellas tenemos a Jessica Fairfax, que nos presenta Toma tu medicina, hablando justamente de esto de cómo es la violencia de la salud, ¿no? Sí, la violencia psiquiátrica. Wow. Sí, es una performance muy interesante, es una compa que nosotros tuvimos la chance de reencontrarnos en Belo Horizonte, en Brasil, y esta última vez en México que estuvimos también ahí vagabundeando, y ha sido como cuando nosotros le hicimos la propuesta, dijo, chicas, yo quiero ir, y claro, era muy interesante, porque esto ha sido también un proceso, ¿no? O sea, nosotros sentimos que el espacio de la performácula, igual que el espacio de la Pachi y de la Asamblea, que son mini proyectos que se han generado, ya no queremos que sea habitado por cuerpos heterosexuales ni heteronormativas, ¿no? Entonces, cuando se hacían las aplicaciones, ese era el primer filtro, ¿no? Entonces, era muy interesante ver cómo hay otras posibilidades de disidencias, ¿no? Entonces, localizarte desde cuerpa diversa neurológica, también desde refugiada norteamericana, entonces ver que hay otras posibilidades de disidencia, no solo sexogenérica, fue muy bacán esto. Bueno, tenemos también, obviamente, a nuestras hermanas del Frente Popular Unidad Pelota Cuadrada, fabulosas, van a presentar su performance inolvidable. Tenemos también a Alex Trujillo, que nos presenta a Yumi Page, una perfo que nos habla un poco de la violación y de cómo podemos, no sé si superar, pero sanar. Cómo podemos sanar la violencia sexual, cómo podemos sanar la violación, ¿no? El romper el no, ¿no? Cuando te rompen el no, ¿no? Y también hablando mucho de la poética corporal también con... La danza primal. Danza primal y con cosmovisión... ¿cómo diría? Cosmovisión asiática, oriental, bueno, es toda una mezcla ahí del Alex, que está vuelta loca también. También tenemos a Cristian Condemarzo, otra compa de Chile, que nos va a presentar canciones de la Nueva Traba, que bueno, es un poco como una muestra de folclore musical, poético, popular, que habla mucho también del travestismo, del devenir trans, del devenir travesti, del callejear también en tacones. Sí, bueno, igual todas el trasfondo de cada acción, eso va a estar colgado en la página web, porque si es que no vamos a terminar. No vamos a terminar, ¿verdad, babies? Porque son como 40 presentaciones, y si vamos a dar como... Y cada una tiene como, pues ya están viendo, bueno... Su historia, su proceso. Es un abrebocas, pero esto es un botón. Eso es un botón, entonces ustedes vayan a www.com www.bachaqueer.com y ahí va a estar toda la agenda detallada. Pero son como distintos momentos que va a tener la performácula. Está la ceremonia de inauguración y automáticamente nos dirigimos al lobby de del Teatro Nacional aquí en la Casa de la Cultura para dar inauguración a la exposición de arte disidente, exhibiciones y exhibicionismos, donde ahí van a estar algunos artistas locales, otras artistas de afuera que han enviado sus obras. Entonces nos vamos a tomar ese espacio de la Casa de la Cultura. Y esta exposición va a estar abierta desde el 21 al 25 de enero en el lobby del Teatro Nacional. Igual, todos con entrada liberada. Y después seguimos al martes. Así es, babies, el miércoles. Así. Seguimos al miércoles 22 de enero. A partir del miércoles empiezan, como ya es la mañana, ¿no?, después de la inauguración, tenemos talleres, jornadas de talleres, que también son de inscripción libre. Entonces busquen la información, como decía la Coca, en la página de la Pachaqueer, y ahí tenemos de 10 a 12 de la mañana talleres y laboratorias, entre estas hablando de cuerpas de enfermas, cuerpas VIH, la cuerpa escena y las anticuerpas delito, ¿no? Hablando también el día miércoles 22, es un día donde conmemoramos la privación de libertad de las hermanas trans. Entonces, justamente estamos con una jornada anticarcelaria el miércoles. Y antineoliberal, empezando con estas laboratorias. Seguimos de 2 a 4, empieza el ciclo de cine, porque dentro del festival tenemos una cicla de cine. Los ciclos de cine van a ser en la Cinemateca Nacional, aquí mismo en la Casa de la Cultura, de 2 a 4 de la tarde. Tenemos ahí colaboraciones de la Red Comunitaria Trans de Colombia, de la Yeguada Latinoamericana de Chile, de Daniela Maldonado, Álvaro Escobar de Colombia también. Luego seguimos con una conspiratoria, Privadas de Libertad se llama, es decir, es un cineforo, por decirlo así más entendible. Después de las proyecciones viene un cineforo y luego viene una performance también de una hermana, Baba Yaga. A las 6 de la tarde, invitadas también a seguir en la mesa de conspiración. Esto ya es fuera de la Casa de la Cultura, en la Casa Monstra, donde hablaremos de contextos neoliberales en Abya Yala. O sea, de aquí a Casa de Cultura, entonces... A la Casa Monstra. A la Casa Monstra. ¿Dónde es la Casa Monstra ahorita? Babies, la Casa Monstra, ustedes saben, como siempre, somos del futuro. Así es que ya estamos ubicadas en la nueva Nueva York, en San Juan, justo atrás de la Basílica. O sea, de la Basílica, okay. Son unas 4 cuadras de atrás, hacia arriba. O sea, eso sí, babies... Ahí es para, ya saben, hacer piernas, hacer su ejercicio diario. La Yela, una hermana gorda, nos decía, bueno, que no tiene enfoque diferencial gordo, sí, que es un poco gordofóbica la localización, porque todas las cuerpas gordas llegan ahogándose. Pero bueno, cariñas, sí, algo. Vayan despacito, con las tacas en las manos y van caminando, eso sintiendo. La vista quieren, lo vale. Si quieren, se van a misa primero, después van a la performance. Van haciendo fuego. Claro. Sí, igual los talleres van a pasar en algunos lugares de la ciudad, también en una idea de descentralizarnos un poco, no tanto de la ciudad, porque la idea de la performácula era habitar casi toda la ciudad, las periferias, pero lamentablemente no nos dio las culas para hacerlo, pero sí descentralizarnos de la institucionalidad. Gracias. Entonces, van a pasar los talleres en la Casa Uvilla, igual agradecemos también a las compas de la Casa Uvilla, también van a pasar otros talleres en la TH City, que es la casa de la Debbie Andreina. También van a pasar otros talleres en el Centro de Arte Contemporáneo y otro taller en la Clínica de Infectología para personas que viven con VIH en el Hospital del Sur, Enrique Garcés. Wow, en el sur también, me encanta, va a estar por todo lado. Y por cierto, ¿cómo la gente se puede inscribir? Y me pregunto yo, por ejemplo, digamos que yo no puedo estar todo, me inscribo y de pronto no puedo estar todos los talleres. O sea, me puedo inscribir, pero puedo acoplarme de pronto al horario de las actividades. ¿No hay ningún problema en ese sentido? O sea, la horaria es ahí libre, la entrada. Claro, por supuesto. Todos los eventos, digamos, bueno, específicamente el tema es, justo como decía la Coca, hay una intencionalidad también de esto, de otros encuentros fuera de la Casa de la Cultura, fuera de la institucionalidad, que es encontrar espacios de confianza, ¿no? Trincheras más de, ¿cómo diríamos?, más de menos personas, y trincheras que nos permitan también hacer otras juntancias con otras cuerpas que probablemente no están afines a la institución o no están afines, ¿sabes?, a ir a un lugar cultural, sino que están más afines a ir a espacios disidentes, a casas, a casas de creación, ¿no? A casas ocupas, como es la Uvilla. Uh-huh. Entonces, bueno, eso también es parte de la propuesta que se ha pensado, que se ha conspirado en la performácula, y por supuesto las personas pueden asistir a los eventos al tiempo que les permita la tiempa, a los eventos que deseen. Sí. El tema de las laboratorias particularmente sí necesita inscripción previa, pero es una inscripción libre, es un formulario que está colgado en lapachaqueer.com y simplemente es inscribirse, pues, para justamente poder predisponer del espacio donde lo vamos a hacer de acuerdo al número de personas. Es un poco un tema logístico, okay, más que de acceso. Okay. El acceso es libre, pero pues tú simplemente llenas un formulario súper básico y estás en las laboratorias. El resto de actividades no necesita inscripción, es simplemente, okay, asistencia. Perfecto, entonces laboratorias, eso sí, inscripción. Entonces ustedes entran a la página, primero organícese su tiempo, mira ahí si es que te calza, cuándo puedes ir, si te entera, entonces ahí te inscribes a las laboratorias y serás partícipe de esto. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más de Punto Diverso, y aquí con las Pacha Queer, con la Coqui y la Mota, y armándoles, hablándoles todo sobre la Performárcula 2020. Ya volvemos. Yes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Inscríbase y participe en la primera conferencia de composición académica ecuatoriana, dictada por 15 reconocidos maestros del arte musical, del 13 al 18 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Museo Nacional, ubicado en la Avenida Patria y 6 de diciembre, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para asistir al evento, debe inscribirse en la página de Facebook Conferencia de la Composición Académica Ecuatoriana. 暨2020欢乐春节文艺演出。 Feliz Año Nuevo Chino 2020. Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sabes bien que no era mentira. Yo no quiero ser tu novia. Y estamos aquí con las chicas liberando la cuerpa, acá con la Miss Nina de fondo, Danger Danger. Y bueno, pues entonces vamos a seguir hablando acá de la performácula, contándoles todo lo que las Pachas han preparado y todos los colectivos y las colectivas que están siendo parte de este festival Libres y Soberanas, ¿no es cierto? A.K.A. Performácula. Entonces, estábamos... Agendácula. En la Agendácula estábamos precisamente mencionando la Agendácula. Vamos al jueves. ¿Qué va a haber el jueves? A ver, cuéntanos. Babies, jueves igual, de 10 a 12 las laboratorias. En el día jueves las laboratorias son Memoria Transtórica. Sí, es de una compa peruana que viene acá, increíble, a hablar sobre la retórica peruana latinoamericana. Y twerk antirracista, babies. Así es que vamos a hacer twerk antirracismo, ustedes saben. Esto va a ser monstruoso, de 10 a 12. Luego nuevamente vamos a la parte de la performance. Este día jueves no tenemos cicla de cine. La cicla de cine solamente es del día miércoles, viernes y sábado. El día jueves no tenemos cicla de cine porque el día jueves vamos a tomarnos la Centra Histórica. Así es que, babies, les esperamos para ir de caravana por la Centra Histórica de plaza en plaza, donde vamos a presentar performance de varias compas. Entonces, bueno, básicamente queremos infectar, intoxicar un poco San Blas, el teatro, Santo Domingo, San Francisco. Bueno, iremos viendo cuál es el devenir también, ¿no? Y la energía que nos va llevando por el centro, sí, de la punto de encuentro. El punto de encuentro va a ser a las 2 de la tarde. El punto de encuentro es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en la iglesia de San Blas. Uh-huh. Y desde ahí seguimos bajando hacia la Plaza del Teatro, subimos hasta Santo Domingo, vamos hasta el Boulevard 24 de Mayo, seguimos a San Francisco hasta terminar al Museo Numismático, si es que no me equivoco. Así es, babies. Es un circuito de performance callejero. Que lo hemos pensado también así, justamente para evitar el espacio público, ¿no? Que muchas veces está en disputa. Y está en legalización y en regularización, pues también es una, para nosotros también es justamente reivindicar el uso del espacio público a través de la práctica performática. Y me encanta que salga del teatro, me encanta que salga de las cuatro paredes y salga a las calles, me encanta. Y luego, babies, a las 8 de la noche, nuestra pambamesa fabulosa, que en este caso hablamos de las trincheras subversivas, huerta y antiespecismo. Es decir, cómo logramos también ser subversivas en el tema de lo que comemos, ¿no? Y en el tema también antiespecista, pues de no más maltrato, no más violencia, no más uso y explotación de los animales, ¿no? Para el uso, para el consumo, para el capitalismo. Sí, aquí va a ser interesante porque vienen unas compas que se localizan desde la transespecie, entonces como que ya han trascendido el umbral de lo humano, ya es una posibilidad poshumana, entonces ver cómo también hay otras posibilidades de ser trans, ¿no? Y vamos, babies, al viernes. El viernes 24 de enero, babies, ya es viernes y la cuerpa lo sabe, así es que por eso tenemos una agenda prácticamente como el doble de actividades de todos los días anteriores, o sea, no sé por qué, pero en todo caso, babies, estamos a full el viernes. De 10 a 12 nuevamente las talleres, recuerden siempre las talleres de 10 a 12. Así que, babies, a despertar, ustedes saben, a preparar la cuerpa, a desayunar bien y salir a las 10 de la mañana a la cita al taller. La laboratoria que tenemos este día es en la Casa Uvilla. Tenemos autopublicación sonidera, un poco hablando pues de la autonomía, ¿no?, para publicar. Jan Fancinero, pues toda esta onda del fanzine también como estrategia de comunicación y estrategia política. Puta en radio, ¿cómo ser puta en radio? Esta laboratoria nos encanta, por favor, así es que justo para todas las radialistas que están conectadas, todas las que aquí en cabina apuntada, también, apuntada, aquí entonces, en cabina también, súper invitada, por favor, a esa laboratoria, ¿cómo ser puta en radio? Así es que ideal, ¿no? En 2 horas, imagínate, sales de experta, o sea, wow. Twerk, ahí tenemos también Lamebogging, ¿no? Es voguing, ameba, pero no un cuestionamiento también al voguing, porque muchas veces el voguing también tiene sus premisas hegemónicas, colonialistas, ¿no? Agringadas también, entonces pues el ameboguing. Esas son las talleras. Y luego vamos de 12 a 6 de la tarde, tenemos la feria. Esto va a pasar en la Alameda. Es también una toma del espacio público, pero a modo de feria. Entonces lo que vamos a hacer es estar desde el mediodía hasta las 6 de la tarde con varios parches, amigas que van a vender sus productos, producción subversiva, Aquí entro yo con Acuña entonces. Y aquí va la coca con si feria. Si tú tienes un microemprendimiento, una producción independiente o cualquier cosa que quieras deshacerte, ven a la Plaza de la Alameda. Solo inscríbete en www.pachacuir.com/feria. Yes, babies. Bueno, con esa cuña, ustedes saben, todo el mundo inscrito en la feria. Ya mismo la vemos a la coca aquí haciendo los anuncios de la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, bueno. Babies, igual, la participación es libre y soberana, no se está pidiendo nada, simplemente que traigas tu mesa, traigas tu parche, traigas tu, no sé, cualquier cosa donde tú puedas promocionar tus productos y nada, pues el espacio. Y que te inscribas. Y que te inscribas y el espacio nosotras lo ponemos, vamos a tener unas carpas y a la par van a haber distintas intervenciones artísticas. Entonces está justamente la casa del la casa Free Soul haciendo un taller de drag liberado. Va a ser un taller, un jam de drag al espacio en el espacio libre. Va a haber también micrófono abierto, va a haber poesía, va a haber música, va a haber comida. También va a estar la Hortensia Delano haciendo su host de todas las cuerpas que van a estar ahí interviniendo en la Plaza Grande, así que en la Plaza de la Alameda. Así que para las cuerpas que quieran ser parte de esta propuesta, pues simplemente está lanzado un evento en Facebook que se llama Feria de Empoderamiento Libres y Soberanas. Ahí está el link del formulario y se pueden inscribir tranquilamente. Inscríbanse, babies, y traigan su parche a la feria. Vengan a feriar, vengan a divertirnos un rato en la plaza. Vamos a tener micrófono abierto, así es que vengan, son bienvenidos. Eso es de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Mientras tanto, la cicla de cine continúa en la Cinemateca de 2 a 4 de la tarde. En este caso, son todos unos films, películas, sobre todo cortos, hablando sobre guarradas transfeministas y otras demonias, ¿no? Un poco, pues, sobre las propuestas de producción transfeminista de cuerpas amebas, de cuerpas trans, de cuerpas culleras, de cuerpas lésbicas, de maricas. Todas estas producciones se van a presentar en este día. La conspiratoria luego viene, cuando se acabe el cine viene esta conversación. En este caso tenemos audiovisuales curvas y un performance con nuestro hermano Ángel Henao con el regreso de Crentú. Y luego en la tarde, babies, para cerrar la jornada del día viernes, a las 8 de la noche, la pambamesa de conspiración transfeminismo antirracista. Muy importante, babies, ¿no? Muy importante y muy necesario abrir este diálogo frente a contextos de violencia que estamos viviendo en Abya Yala y también frente a contextos de exclusión, de revulneración de las personas. Entonces es importante también no solo quedarnos en el feminismo, sino transversalizarnos hacia los transfeminismos, ¿no? Donde las personas trans también tenemos voz, también tenemos existencia. Y las personas y las cuerpas negras, ¿no? Las cuerpas afro también también tienen esos espacios para poder complotar y confabular y enunciarse, ¿no? Y terminamos, babies, la semana subversiva. Yes, babies. Ay, que fuera así de rápido, babies, sería tan fabuloso. Terminamos, babies, el día sábado por fin, el día más esperado, babies, la clausura de la jornada. Arrancamos ese día a las 11 de la mañana con una pambamesa conspiratoria. La intención de esas pambamesas es justamente reunirnos a comer y conversar. Estas pambamesas van a darse en la Casa Monstra, en la Nueva York, atrás de la Basílica. En este caso, el día sábado vamos a estar hablando de abortando la transfobia, cuerpas errantes y aborto trans, ¿no? Muy preciso también. Sí, porque hemos visto que, no sé, hay como una arremetida biologicista, fundamentalista, de excluir a las cuerpas trans de los espacios feministas. Entonces vemos como súper coyuntural y necesario poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque al final sentimos que si es, entre nosotras pueden haber rivalidades, pero no somos enemigas, ¿no? El enemigo está afuera, el enemigo es el patriarcado, el enemigo es el imperialismo, ¿no? Y no entre nosotros, así que ver cómo nosotras podemos despejar estas dudas, porque hay como muchas tergiversaciones de la información, de los movimientos sociales. Entonces traerlo esto a colación dentro del espacio de la performácula era trascendental para nosotras. Igual, también siendo cuerpas trans, siendo cuerpas monstras, no podíamos dejar de lado este tema. Así es, y también un poco porque las luchas que estamos liberando, las luchas en las que nos juntamos, en las que nos atrincheramos, no pueden seguir sosteniéndose sin una enunciación clara y un posicionamiento antirracista, anticlasista, antineoliberal, antipatriarcal. Porque de otra forma nos estamos olvidando de que lo que nos atraviesa también es la clase, es el empobrecimiento, y más en contextos de la Abya Yala. Y por después, babies, después de todo esto, viene la cicla pospórnica. El ciclo de cine se cierra, el ciclo de cine en la Cinemateca, el sábado de 2 a 4, con un ciclo pospórnico. con deleite de los cuerpos, baby. Así es que aquí, para todas las que no pudieron venir el resto de días, no se preocupen, porque el sábado van a tener condensado. O sea, ciclo pospórnico, toda la información, babies, en una hora más o menos de proyección. Y luego tenemos una conspiratoria fabulosa que no se pueden perder con nuestra hermana Natalia Bubulina Moreno. Desde Colombia nos acompaña con Cuerpas Amorfas. Ella es una performer increíble. Y pues bueno, nos va a estar conspirando también dentro de este ciclo de cine, el cierre de 2 a 4. Y luego, babies, la gran noche esperada con bombos y platillos de clausura en la Cabaret Monstra, babies. La noche cabaretera de la Performácula a las 6 de la tarde, justamente esta noche. Ay, ahí, baby, obviamente, por favor. Obviamente, babies, de aquí, por favor, su locutora estrella. Directora de programa estará presente también ese día, así es que bueno, quien quiere mirarla en lentejuelas y brillantinas, vengan a vernos el sábado a las 6 de la tarde en la misma casa de Metro Aguilera, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí tenemos la Casa Embrujada, justamente el Enigmático, Exploración, las Malparidas, Guarmillas de Albadrán, Frontera de la Cuerpa, bueno, un sinnúmero de compañeras y colectivas que nos estarán acompañando en performance para el cierre. Y a las 11 de la noche, baby, cerramos por fin, que hasta ya me cansé de hablar, ya quiero ir a las 11 de la noche directamente a la Fiestácula. Así que, baby, cerramos todo este festival marrano, ameba, monstra, con una fiesta como nos merecemos, porque la celebración es también una reivindicación también. Y la fiesta y la celebración es lo último que nos deben quitar, babies. Así es que mientras estemos en pie con los taconas, vamos a zapatear hasta que se caiga el patriarcado. Esa es, nadie nos quita lo bailado, dicen por ahí. Así es que, bueno, pues una agenda, una serie de actividades que están ahí presentes, que van a estar ahí para ustedes, para que podamos compartir esos espacios que me parece súper importantes, disidentes, para conocernos, para también hablar, como decía también la Coca, ¿no?, de estas cosas que a veces no se hablan, que hay que llegar a acuerdos también dentro de las disidencias. También hay otras disidencias y desacuerdos a veces también, entonces, sí, ¿no?, ¿por qué no también tener este espacio para sanar esas cuestiones? Bueno, chicas, yo quisiera también, por favor, que entonces nuevamente nos hagan el recordatorio donde la gente puede informarse de la agenda, por supuesto, y dónde inscribirse, nuevamente, así para los Bueno, que... hay tres eventos en Facebook. Está uno como Performácula 2020, este es como el evento donde se va a estar colgando toda la programación. Hay otro evento que se llama Libres y Soberanas, Cuerpas, Trincheras y Disidencias, y directamente en la página web www.pachacuir.com, ahí va a estar colgada toda la información del festival, y también van a estar colgados los formularios de inscripción, tanto para los laboratorios performáticos como para la Feria de Empoderamiento. Así es. Y bueno, pues vamos a aprovechar también para saludar a nuestros amigos que están conectados desde la página de Punto Diverso. Han estado ahí pendientes de la transmisión en vivo. Así que un saludo para Jean Paul Somón. Nos dice saludos a las Pacha Queer Madres, las amamos. Besos desde Medellín. Ya nos juntamos. Ojalá puedan venir por acá también algún rato, ¿ah? También para Cayo Guzmán Ferrer, un saludo. Para Camilo Pizarro también, por acá nos dicen jajaja. Bueno, la Caimo está listando su taller, ¿no? Justamente ella es la que va a dar uno de los laboratorios performáticas Cuerpa en Escena, así que ahí hay que ver qué va a proponer esta Caimo, ¿no? Así es, inscríbanse, babies, desde ya abierta la inscripción. Así es que, ya saben, bueno, aprovechemos también, si quieren, ya saben, va a hacer alguna pregunta aquí a los chicos, a la Menos Coca, a la Mota. Menos porque es Coca Mota, de dónde viene, qué les gusta, qué rol son, no, así que, como ya, otras cosas ya. También, ya, como otras cosas. Vamos a hinchar las tetas de esas preguntas. Bueno. Sí, bueno, yo también quiero mandar saluditos también que se han conectado acá a la Magda, a la Fer, Manos Salvas, a la Nela Meriguet, bueno, a la Cayo allá desde en Brasil, le mandamos besos, manoseadas, bueno, a la Salomé también, que también estamos intentando articularnos la Feria Sorora con la Feria de Empoderamiento, así que, babies, tómense el espacio, nosotras estamos poniendo la cula, poniendo la cuerpa junto a otras cuerpas, para que todas nos tomemos el espacio y complotemos y embarremos de disidencia a toda esta ciudad de Quito fascista. Así es, babies, y a todas las cuerpas que quieran también poner la cula junto a nosotras, a todas las que quieran apañar este proceso, ser parte de esta proyecta, de esta conspiración, de esta semana, digamos con su cuerpa, con su tiempo, con lo que les gusta hacer, ya sea haciendo registro fotográfico, ya sea ayudándonos en la residencia, poniendo música, no sé, haciendo lo que quieran hacer, son súper bienvenidas a ser voluntarias, porque necesitamos manos. La performácula se hace en forma colectiva y necesitamos justamente de ustedes para que sea posible y para que dé existencia. Entonces, quienes quieran ser voluntarias, están bienvenidas. Justamente hasta hoy, tenemos hasta hoy a la medianoche, babies, en poco tiempo. Así es que quienes están escuchando y quieren inscribirse, háganlo ahora. Se cierran las inscripciones para voluntarias, entonces quien quiera ser voluntaria, en pachaqueer.com están los formularios, están las páginas, está súper fácil de encontrar. Y también, babies, quienes quieran hacer donaciones, bienvenides. Necesitamos colchones, necesitamos utensilios de cocina, necesitamos frazadas, cobijas, almohadas. Bueno, la idea de la festival propone justamente que para las cuerpas que vienen de afuera, darles alojamiento y alimentación. Entonces, para este fin, todas las donaciones son bienvenidas. Entonces, quien quiera... Donaciones, préstamos, igual les podemos devolver si es que necesitan. Les devolvemos de la forma que necesiten. Así es que, bueno, que requieran, que soliciten, baby, ustedes saben. Así estamos con tal de que nos den ese colchón. Y bueno, eso, babies, todo eso en la página web, mis amoras de pachaqueer.com, que a propósito también tenemos la página, ¿no? Que es otra de las conspiraciones, sí. Por fin tenemos una página, que también es otra de las formas justamente de ser guerrilleras en estos medios, ¿no? En este mundo, que en estas dinámicas, digamos, virtuales de comunicación de medios y de redes que tenemos. Tener tu trinchera también, pues, ¿no? Y no depender, porque muchas veces, pues, utilizamos las redes sociales, el Facebook, y de repente un día te cierran, te censuran, ¿sabes? Te dicen, ah, no, la foto que subiste está implícita, muestras pezones o no sé qué, chao, cerrado. Entonces, un poco también es apostarle a eso, ¿no? A tener otras trincheras virtuales autónomas y soberanas. Definitivamente, ¿no? Eso es lo importante también, como irse mezclando, ¿no? Con estas nuevas formas de comunicación, que son más libres también, ¿no? De alguna manera también hay estos espacios que son más libres en la red, quizás todo... Una les hace, ¿no? También. Sí, ¿no? Exacto. Una les da el uso también, exacto. ¿No? Justamente. Precisamente. Así que, bueno, chicas, ha sido un gustazo haber compartido con ustedes en esta noche de tantas experiencias, de tantas ideas, de tantas cosas locas que ustedes han planificado. De tanto la bebé ya está más agotada, baby, o sea, de toda la información. Sí, así como, por favor, sí, pachaqueer.com es todo para enterarse. Sí. No, pero a mí me encantan, digamos, todos los espacios que han tratado de llegar como hasta el sur, hasta el centro, afuera, adentro, en la disidencia, en todo lado. Me encanta que se haya pues preparado así de tal manera el Festival Libre de Soberanas, la performácula. Así que, bueno, quizás un último saludo, algo que nos con lo que quieran cerrar esta noche. Bueno, babies, hacerles un llamado definitivamente a todas esas cuerpas, a que no desmayen, a que no... Sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos muy duros en toda la munda, no solamente en la Villayala, en toda la munda, de fascismo, de neoliberalismo, de capitalismo, de esclavitud humana. Y para nosotras, digamos, esto no es más que una estrategia más, que una bomba molotov más, para ver si es que más cuerpos logramos emanciparnos, si es que más cuerpos logramos, o no sé si logramos, porque es muy difícil realmente decir victoria mientras aún vivamos en sistemas liderados por presidentes machistas, por directores o por directorios moralistas, conservadores, que excluyen a las cuerpas maricas, lesbianas, trans, travestis. Entonces, para nosotros también esto es justamente un reclamo, es una reapropiación, es una reivindicación que hacemos de todo este poco acceso que nuestras corporalidades, por ser monstruas, por ser abyectas, no tienen, lo tenemos limitado. Entonces, pues para nosotras también es eso. Así es que llamarles, babies, a liberarse de las cadenas, a esta noche pintarrajearse, babies, a llegar a su casa, quitarse todo lo que tienen y ponerse lo que nunca se han puesto, para que exploren su cuerpo y para que sientan la libertad, porque esta es nuestra única territoria, babies. Esta es nuestra frontera y aquí sí podemos ser libres y soberanas. Así es. Bueno, ya con todo ese ese preámbulo, nada, pues cariños, volverles a hacer la invitación a la noche de inauguración el 21 de enero aquí en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Vamos ahí a tomarnos nuestro famosa canelaza cuyera de la Pachacuir, vamos ahí a visibilizar muchas cosas, va a ser una exposición increíble de muchas compas, de muchas hermanas. Igual agradecerles cósmicamente a todas las cuerpas que están poniendo la cula, que están poniendo la cuerpa para que la performácula se dé, a la Larry, a la Kitty, a la Dakira, a la Coco, a pucha, a las raras, a todas las malparidas que vienen de Medellín, a la Bruna que viene desde Brasil, a la Gabo que viene de México. Bueno, en fin, falta el tiempo para agradecer a todas, pero cada una es muy importante para todo este proceso, así que cariñas, estamos, no hay nada que celebrar. Ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha, y esta lucha va a ser a través de la celebración, a través de la fiesta y a través de nuestras cuerpos, babies. Así que si somos malas, podemos ser peores, como dicen las compas de la red comunitaria trans en Bogotrans. Así que bienvenidas todes. Yeah. Está hecha la invitación para que todos y todas vayamos. Así que desde la próxima semana, 21, la inauguración aquí en la Casa de la Cultura. Así que ya saben, nos estamos entonces escuchando, ya saben, todos los miércoles de aquí a las 9 de la noche. Arrancamos este año fabulosos, fabulosas, aquí en Radio Casa de la Cultura. No se despeguen siempre de la sintonía a las 9 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura. Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y entre otras noticias de la inframunda, se viene el primer festival transfronterizo de política y performance, Libres y Soberanas, Trincheras, Cuerpas, Disidencias, acá Performácula 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Colectiva de Creación Artística y Cultural Pachacuir, Espacio Libre de Arte, invitan a la ceremonia de inauguración que se realizará el martes 21 de enero a las 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta con entrada libre. Frente a contextos actuales de creciente desigualdad social, violencia y discriminación, buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información: www.pachacuir.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades.